cosas. Muy buenos días, para todos, para todas, para todos. Bienvenidas a esta nueva emisión del Enredando las Mañanas de este jueves 25 de junio, aquí desde los estudios de Radio Roja, en Casa Grande, Córdoba, Argentina. Sí, nuestra emisión de los jueves del Enredando las Mañanas, el noticiero federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, con una mañana muy fría, pero no solo acá en el estudio. Sí, me acompaña Mariano. ¿Cómo estás, Mariano? Buen día. Buen día, Juan. Buen día, querida audiencia del Enredando las Mañanas. Me gustaba el molotov de fondo, ¿eh? Ahí va. Ahí, ¿sí? No tan alto, ahí. Ahí. Fría la mañana, sí, se congeló todo acá, cayó un heladón. ¿Qué heladón, no? Todo. Se nos vino el frío de golpe aquí, como que estábamos en un veranito raro, ¿no? Así, una primavera extraña y de repente, que ni era veranito ni era primavera, era otoño, ¿no? Y todo nos hacía pensar que esto se acababa en cualquier momento y se acabó, como tenía que acabarse. Sí. No había muchas opciones. Pero bueno, pinta que parece que va a seguir así esto, ¿eh? Frío-calor, puede nevar también. Sí, puede nevar, sí, tranquilamente. Ayer estaba, viste, haciendo esa garúa muy finita que vos decís, esto tiene que ver con, capaz que viene la nieve por ahí dando vueltas y bueno. Pero bueno, estamos aquí como es todos los jueves por la mañana, ya se nos va a hacer costumbre y queremos que se nos haga costumbre, pero vamos a estar compartiendo un montón de información, muchas cosas que hemos preparado para los oyentes, para que todos y todas puedan informarse de una manera distinta, quizás con una mirada un poco corrida de lo que habitualmente estamos acostumbrados a andar ahí en medios masivos de comunicación y ese tipo de yerbas. Buenísimo, arrancamos entonces con las noticias breves, está Enredando las Mañanas. Vamos a arrancar con las noticias breves entonces, dame un segundo que lo mío, viste, es como que se me complica a veces, pero ahí está. Necesitaba un separador, viste, que me ayudara, pero ahí está, ahora sí. Muy bien, Enredando vamos a las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí va. Enredate. RNMA. Muy bien, vamos a empezar entonces con algunas noticias breves, cosas que andan pasando, ¿sí? Vamos a hablar de coronavirus. Coronavirus y escuelas, ¿sí? Regreso a clases en agosto con barbijos y en aulas burbujas. La reanudación de la actividad escolar se produciría después de las vacaciones de invierno en casi todo el país, salvo en AMBA y el Chaco. El protocolo a implementar prevé el uso de tapabocas, el mantenimiento de 1.5 metros de distancia interpersonal en las aulas con pocos alumnos y sin actos. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo te ves en la escuela ahí a 1.5 metros de tu alumno, de tu compañero y tu compañera? ¿Cómo haces? Prácticamente imposible, me veo, Juan. Como la mayoría de los protocolos, ¿no? Porque hace poco hablábamos, no sé, no en el Enredando, pero hablábamos de los protocolos para algunos deportes que también parece que fueran armados para que no se puedan cumplir. como diciendo, es raro, llamativo que no se pueda cumplir un protocolo que vos decís, bueno, a ver, ¿cómo hago para cumplir esto? No hay forma. Entonces, si me pasa algo, ¿qué pasa? Es culpa mía, ¿no? Porque no cumplí el protocolo. Bueno, no sé. Ponele, llamativo. Pobre los pibes. Pobre los pibes que amonestaciones. Cuando el pibe se acerca a menos de 1.5 metros con el compañero. Claro, amonestaciones. ¿Qué haces? Amonestaciones. Con COVID-19, amonestaciones. Y ya está. Así es. RNMA. Hubo 38 muertes y 2.635 nuevos casos en las últimas 24 horas. Son cifras récord para un día. ¿Sí? La provincia sumó 1.400... Hablamos de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Sumó 1.463 contagios y la ciudad de Buenos Aires, 1.014. ¿Sí? En el AMBA, la ocupación de camas de terapia intensiva trepó al 52%. ¿Sí? El total de fallecidos llegó a 1.116. ¿Sí? Ahí está, ¿eh? Los números fríos y calculadores. Enredando las Mañanas. Desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa. programa de la red. Ya son 10 los contagiados y los gerentes se niegan a cerrar el disco Alto Palermo. Si se confirmaron positivos de COVID-19 en la tienda Alto Palermo de la cadena Supermercados de Discos. Si ya suman 10 los empleados contagiados en la sucursal y los gerentes se niegan a cerrar. A pesar de los pedidos de que activen el protocolo ante la inacción de la empresa, los vecinos de la zona comenzaron a hacer circular audios por WhatsApp. Si se alertan de los nuevos contagios y piden no ir por temor. Sí, por el temor que genera. Sí, la gerenta de la sucursal amedrenta a los empleados para que nieguen el contacto estrecho con los positivos. Sí, de esa forma evitan aislarlos y también enviarlos a hacer el hisopado correspondiente para descartar la enfermedad. Disco, supermercado del conglomerado chileno Cencosud, ya tenía denuncias de parte de sus delegados por negarse a cerrar las tiendas con contagios y hacer rotar a los empleados en ellas para evitar que estén sin facturar. Si no cierran los locales, desde el gobierno de la ciudad nadie nos da bola y nadie controla los supermercados, había explicado uno de los referentes de los delegados de Disco. Así las cosas entonces en las empresas, ¿no? Parece que la cosa está compleja, digamos, ¿no? Así se va generando, ¿no? Los contagios también, ¿no? Porque si no, si los empleadores, si las patronales no cuidan a sus empleados, no sé. Bueno, acá está pasando también en Córdoba, en la ruta 38, tenemos un par de supermercados que cada vez que vas te miden la fiebre, te fumigan el coche, etcétera. Pero es en los supermercados que se genera este tipo. El otro día leía que, vos te vas a reír, pero el otro día leíamos que la pistolita esa parece que te cierra los chakras, dicen. No te la puedo creer. Sí, así que ojo si te apuntan con la pistola, porque viste que te la apuntan justo al chakra ese que está en la frente. ¿Por qué no te miden la fiebre? No sé si usted entiende algo de chakras o no, pero Te pueden medir la fiebre de muchas maneras, ¿no? Digo. Claro, dicen que hay que pedir que te la midan en la mano. En la mano. En la muñeca. Que ahí también te pueden medir la muñeca, la fiebre, el corporal, la temperatura corporal. Dice que sí, pero si te apuntan a la frente como te apuntan, viste, como si fuera una ejecución, bueno, ahí te cierran el chakra ese, que es importante ese chakra, viste, que tienen. Ojo con la pistolita entonces que mide la fiebre. Sí, sí. Cuarta noticia de las breves nacionales. Burger King lanzó una promoción y generó amontonamientos de repartidores en el pico de contagios. La empresa de comidas rápidas decidió sacar una promoción con rebajas del 50% que dura una semana. Como era de esperarse, se generaron cientos de pedidos a través de las aplicaciones de entrega a domicilio, que a su vez se tradujeron en decenas de repartidores aglomerados en las puertas de los locales, obviando cualquier tipo de protocolo de seguridad para evitar contagiarse y contagiar en el contexto de una pandemia. Las y los trabajadores de las APPS esperaron los pedidos en la vereda. Con la demora se amontonaron. Hay trabajadores con actas que les levantó la policía por romper la cuarentena. Las actas son personales, no van al local ni a la aplicación, que son las empresas que organizan la situación. El planteo de la red de trabajadores precarizados es que tiene que haber un ritmo de producción consciente acorde al contexto de la cuarentena, tanto sea para las casas de comidas rápidas como para una fábrica de lo que sea. Hay que entender que no se pueden juntar más de 10 personas y este tipo de marketing genera aglomeraciones de 100, 150 personas dando vuelta toda la manzana. Ajá, mira vos. Así que Burger King sacó una promoción y se juntó un montón de gente. Mira, qué bárbaro, ¿eh? Bueno, así son las cosas. Sí, parece que las aglomeraciones están, no sé, al orden del día, entonces. Comida rápida, aparte, fast food, ¿no? Claro, fast food. Vuelve la normalidad, vuelve el capitalismo. Capaz que también la estrategia de venta pasa por ahí, ¿no? La gente está esperando. Si quieres, me contagié porque me fui a comer una hamburguesa que estaba en oferta. Sin aumento salarial, los azucareros paralizan los ingenios tucumanos. ¿Sí? La Comisión Directiva de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera, FEIA, ¿sí?, se definió una huelga por 48 horas en los ingenios tucumanos. También adhirió a la protesta de la FOTIA, ¿sí?, federación que representa a los obreros azucareros, por lo que la inactividad en las plantas es casi absoluta. ¿Sí? Desde la FEIA señalaron que la protesta fue motivada por la falta de actualización salarial. El pedido fue elevado en varias oportunidades, pero las firmas se negaron sistemáticamente a sentarse a discutir paritarias. Además, dejaron trascender, que en caso de no tener respuestas favorables al reclamo, podrían activar una nueva medida de fuerza, pero para esta oportunidad sería por 72 horas. Sería la profundización de un plan de lucha en un sector clave de la economía tucumana. Así están las cosas también en Tucumán, sí, con las empresas. Los ingenios azucareros. Los ingenios azucareros, sí. Vamos haciendo esa recorrida por estas noticias que, bueno, ninguna nos pone muy contentos, digamos, ¿no? Sí. La Corte dispuso que los judiciales cobren el aguinaldo en cuotas y quienes perciben un sueldo bruto superior a los 80 mil pesos cobrarán en más de una cuota el sueldo anual complementario de mediados de año. Sí, el máximo tribunal del país adoptó la misma decisión que a nivel nacional dispuso el presidente Alberto Fernández a través de un decreto. Sí, en una acordada, la Corte hizo mención al decreto 547 publicado este martes en el Boletín Oficial, en el cual el Ejecutivo dispuso el pago del sueldo anual complementario en forma fraccionada. Sí, se vienen los aguinaldos en cuotas, sí, así que si tenés que cobrar el aguinaldo, Mariano, olvídate, sí, no sé, 3, 4, no sé cuántas cuotas van a ser, pero está compleja la cosa para cobrar, Está compleja, sí, está compleja. Igual, como es la nota, dice quienes perciben un sueldo bruto superior a los 80 mil. Pero yo que estoy afuera, Juan, no te preocupes. Vamos con las breves internacionales. Había ahí, creo que tenía una más por ahí, a ver si. Te quería comentar esto también, que una nota que leímos el otro día también. El brutal allanamiento por error que le ocurrió, le arruinó la vida a un chico de 17 años. Sí, los agentes de la bonaerense, sí, estamos hablando de la policía de Buenos Aires, de la policía bonaerense, buscaban electrodomésticos robados en un colegio y entraron a la casa equivocada. Sí, la víctima perdió el ojo derecho. Entraron a una casa, pues, se equivocaron de dirección. Y entraron, patearon la puerta, entraron a la noche, pum. El chico abrió la puerta de su pieza y le metieron un tiro en el ojo. Le sacaron un ojo. Fue un error, todo un error. No lo puedo creer, la verdad. La cosa. No. Puede fallar, ¿viste? Te anotan en vez de, no sé, la calle Rodríguez Peña 435, te anotaron 439, el que te anotó la nota, y vos vas y allanás, y listo. Así está la justicia. Así está la cosa. En este caso se amplíe un poco la información, quizás podamos tener un reporte más claro para el próximo programa, incluso. Terrible. Debería haber pedido de justicia para los responsables. Sí, terrible, terrible. Bien, ahora sí podemos pasar a las internacionales si querés. Dale. Vamos con algunas cosas internacionales que andan pasando por el mundo. Sí, en Estados Unidos, Noam Chomsky calificó a Donald Trump como el peor criminal de la historia. Sí, el lingüista redobló sus críticas a Donald Trump. Dice, esto suena fuerte, pero es cierto, es el peor criminal de la historia, sin lugar a dudas. Nunca ha habido una figura en la historia política que se haya dedicado tan apasionadamente a destruir los proyectos de la vida humana organizada en la Tierra en el futuro cercano. Afirmó el reconocido intelectual y lingüista. Sí, Chomsky remarcó que su definición acerca del presidente de Estados Unidos no es una exageración. Sí, en declaraciones a la revista socialista trimestral Jacobin, calificó también a Trump como un dictador de hojalata. Así que ahí está, parece que están echando chispas ahí, Bien, bien por Noam. Bien, sí. Por Noam Chomsky. Una vez recuerdo en un libro leí que decía que la especie humana es la única especie biológica en la Tierra que se autodestruye a sí misma. Que la mayoría de las especies con vida en la Tierra tienden a multiplicarse, a reproducirse, pero que no, que el humano parece que tenía esta cualidad. Así que no me cabe la menor duda que dijo eso, el peor criminal de la historia, Donald Trump para Noam Chomsky. Así es, habría que faltaba darle el premio, ¿no? La medalla, no sé, la estatuilla o algo, ¿viste? Como tirársela y como decirle, bueno, mirá, ahí la tenés. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a Rusia. Vamos a Rusia, sí. Putin anuncia un incremento del impuesto al sector más rico. El presidente ruso Vladimir Putin anunció el martes un aumento del impuesto sobre las rentas altas y a su vez nuevas ayudas y subvenciones para enfrentar la crisis derivadas por la pandemia por el coronavirus. Se trataría del mayor impuesto progresivo en ese país desde 1990. ¿Sí? Las rentas superiores a 5 millones de rublos. Sí, no vamos a tirar los números ahí, pero serán grabadas con un 15%, un 2% de incremento frente al 13% actual, según explicó Putin en un discurso. Paralelamente anunció nuevas subvenciones y ayudas a familias, una ampliación de los beneficios para los desempleados y una segunda paga de 10.000 rubros. ¿Te suena 10.000 rubros, 10.000 pesos, IFE, Barcido, no? Equivalente a unos 130 euros, un poquito más capaz que 10 lucas, ¿no? No sé cuánto es 130 euros. Para las familias, por cada niño menor de 17 años, ¿sí? También anunció ayudas a empresas que sufren las consecuencias económicas de la pandemia. El incremento empezaría a regir a partir del 1 de enero del año próximo. ¿Qué tal, Mira vos. Hay IFE en Rusia también, si lo necesitas. En Rusia. Así son las cosas. Caetano Veloso se une a Chico Buarque para denunciar a diputado bolsonarista. Chico Buarque y Caetano Veloso iniciarán acciones judiciales contra el diputado bolsonarista Alcibio Mezquita Vivo Núñez, luego de que este los acusara de recibir dinero del Partido de los Trabajadores a cambio de manifestar su apoyo a Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Este tipo de acusaciones a artistas no son nuevas y también han ocurrido en Argentina. Así que bueno, ahí que Chico Buarque y Caetano Veloso accionando. Sí, Brasil, sí, defendiéndose más que no, defendiéndose de las acusaciones de Bolsonaro. Pero bueno, está bien, es lo que tienen que hacer si consideran que están siendo agraviados. Está muy bien. El gobierno sueco, sí, hablamos de Suecia, optó por un plan de restricciones sin cuarentena, sí, autocrítica del infectólogo jefe de Suecia por la cantidad de muertos debido al coronavirus. El funcionario de la Agencia de Salud Pública sueca, Anders Tangl, sostuvo que las muertes hubieran podido evitarse, sí, la tasa de muertos sueca es 5 veces más alta que la de sus vecinos escandinavos. Así que ahí está la cosa, sí, compleja. Acusado de desviar fondos públicos, Flavio Bolsonaro, el hijo del presidente de Brasil, declarará ante la policía de Río. La acusación contra el hijo del mandatario brasileño constituye un nuevo dolor de cabeza para la familia, que acumula reveses judiciales en medio de una inestabilidad política cada vez más profunda. Por el mismo caso fue detenido su asesor, Fabrício Queiroz, días atrás.